Me di cuenta que no era como pensé. Este juego no fui yo el que lo empecé. Te pegaste por el dinero y la roce, pero ya lo sé. Por eso ya no te valoro. Aunque te llame si me siento solo. Jugaste cuando estaba en serio. Enviando en Nacha te fuiste a criterio. Por carajo yo mejor me quedo solo. Baby, por eso ya no te valoro. Jugaste cuando estaba en serio. Enviando en Nacha te fuiste a criterio. Me vuelvo loco con los cachos. Me tiras indirecto y yo siempre te la cacho. Tú apareces y me cracho. Me deberían quitarle el celular si estoy borracho. Caí otra vez y te desbloqueé. Baby, pa' mí eso es normal. Pero no estamos en el mismo canal. Qué pena que yo te empecé a valorar. Y ahora no más cuando estoy solo. Es que te llamo cuando necesito. Tu corona y pienso en ti, baby, lo admito. No te niego, soy fanático a tu grito. Que es el oficial, pasaste un culito. Y cuando yo te llamo es pa' sexo y no amor. Olvidemos quién fue el que falló. Como quiera te hago el favor. Yeah, yeah, yeah. Por eso ya no te valoro. Aunque te llamo y si me siento solo. Jugaste cuando estaba en serio. Enviando en el chat te fuiste a criterio. El carajo yo mejor me quedo solo. Baby, por eso ya no te valoro. Tú despreciaste, ey, no me apreciaste, ey. Ahora es otra la que va a montar en el yate, ey. Ahora tengo la medusa hasta en el yaque, ey. Mi baby se parece a J-Lo en gorra Yankee. No, no creo que contigo pire. Yo solo quiero cobrar igual que Ale Rodríguez. Ahora tu amiga me sigue. Tú eres de las mujeres de esas que se la viven, que les gusta que la liguen. Del corillo era la líder, pero ya no la valoro. Se pegó porque me vio con cadenas de oro. Y yo casi me enamoro cuando la devoro. Se lo hago para que me busque y después le ignoro. Por eso ya no te valoro. Aunque te llame si me siento solo. Jugaste cuando estaba en serio. Enviando en Nacha te fuiste a criterio. Por carajo yo mal me quedo solo. Baby, por eso ya no te valoro. Jugaste cuando estaba en serio. Enviando en Nacha te fuiste a criterio. Por carajo yo mal. Kings, baby.